dedicado. Llegaron los cubiches. Charo, bola, se fue la ola. El chulo, vitamina C y el LC, pa' que lo camine por ahí. Llegaron los cubanos y vienen rajando la carretera en San Pa' afuera. ¿Qué, qué? Pa' que se fome la balacera. Aquí te va, pa' que tu radio lo suba. Avísale al vecindario. Llegó la gente de Cuba. De Cuba. Aquí te va, aquí te pa' va. Pa' que tu radio lo suba. Avísale al vecindario. Llegó la gente de Cuba. Llegaron los de la otra orilla. El Sequitica 90 millas original. Aquí no se vende pacotilla. Como la Santanilla, te pica y te salen roncha. Como dice Pánfilo, roncha. La mecánica que te seduce. Tú me conoces pa' que te me luce. No abuse de la confianza y avanza. ¿Qué te pasa? Dale volumen. Que dica está en la casa. Suelta. Con esto no te confíes, estate alerta. Agárrate que viene en Cuba, tú no es recta. ¿Y de dónde saco el flow si tengo la pila abierta? Esta vez estoy bien parado, saliendo de todo. Prepárate, chamaco, que te veo sofocado. Cuba pa' el mundo, garantizado. Vine en persona y no mando. Le vengo el evento, partiendo la disco, matando la liga. No. Es imposible pararme, tienen que matarme pa' que esto no siga. Que esto no siga. Porque yo tengo mi salsa, date tranquilo. La muchachita lo escucha en la disco y solita se activa. Ella solita. Llegaron los cubanos, los que no tienen miedo a Cabuto. Los que andan en la calle a la milla, se insultan. Los que viven humildes, pero nadie les lleva salta. Porque no cometen falta. Con un corazón de sangre limpia y también honesta. Con la bendición del Padre Nuestro, que en un sueño me dijo y conmigo sigue para arriba. Y olvida lo que diga, camina. Pa' que tu radio lo suba. Suelo, avísale al vecindario. Llegó la gente de Cuba. Desde Cuba. Aquí te va, aquí te pa' va. Que tu radio lo suba. Suelo, avísale al vecindario. Llegó la gente de Cuba. Yo, qué clase de balacera. Ya llegaron los cubanos trajando la carretera. Carretera. Demasiado fuerte. Coming soon. Trio Five. Charo, el chulo. Vea, esto es otra bola contra el muro. Mola, Alexi, coge la cola. Oye, vaya, no vendas pangola. ¿Cómo? Desde aquí de Mae. Vitamina C. Estos son los que controlan.